besar tu boca. Déjate ser amada. Déjate sentir mi cuerpo junto a tu cuerpo por la madrugada. Después de amar una noche que fue tuya, descubrirás lo que en tu vida no has vivido. Deja que yo sea tu único motivo para hacer el amor, para hacer el amor. Déjate quitar la ropa, déjate que te bese toda. Déjate que acaricie tu cuerpo, que con besos te muerda, que te vuelva loca. Después de amar, ya no querrás otra aventura. Descubrirás que tú sin mí es la locura. Deja que yo sea tu único motivo para hacer el amor, para hacer el amor. Déjate. Date yo mi beso de pasión. Déjate, déjate vivir tus fantasías con mi amor. Que sea yo tu única ilusión de amar.